Mundofonías. Mundofonías. Los cabellos tuyos, si yo los tenía, vay. Los cabellos tuyos, el peñado mío, como quieres que me aleje, a no me cayó de ti. Los chicos tuyos, chicas tuyas, el autorio mío, como quieres que me leche, la única yo de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Este es el momento que estabais esperando. Bueno, en realidad, el momento fue hace algunos minutos cuando empezó este programa Mundofonías, con esas maravillosas músicas. Y bueno, ya sé que mis palabras no son tan maravillosas, pero en cierta manera, pues también vienen bien para explicar las músicas que suenan en este programa que, como sabéis, os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Un programa dedicado a explorar las más fascinantes músicas de raíz popular de todo el planeta y alrededores. Y en este caso tenemos aquí delante una lista muy interesante de discos que han sido elegidos como los mejores del primer trimestre del 2025 de la Lista Ibérica de Músicas de Raíz, la LIMUR, que es otra iniciativa que impulsamos desde aquí con panelistas, la mayoría de los países ibéricos, dado que esa es la materia de la lista, pero también de numerosas otras procedencias. Y tenemos el gusto de anunciar que la artista valenciana que acabamos de escuchar, Mara Aranda, ha obtenido con su nuevo trabajo el número uno en esta LIMUR, esta Lista Ibérica de Músicas de Raíz del primer trimestre del 2025. Una lista en la que básicamente entran a consideración los discos publicados en este trimestre y el anterior, es decir, el último del 2024. Mara Aranda es una ya veterana conocida de este programa Mundofonías y de otros incluso anteriores que hemos hecho con sus más variopintas experiencias, todas ellas estupendas. Grupos como Sendraires, Lamb de Folk, Aman Aman, Solache, Al Andalus Project y su trayectoria también firmando discos en solitario, entre ellos los de esta pentalogía que ya va por el cuarto disco de Sefarad en el corazón de diversos lugares hasta ahora. Se han recorrido las tierras de los actuales territorios de Marruecos, Turquía, Grecia y ahora toca Sefarad en el corazón de Bulgaria. Música sefardí, música de esas comunidades que provienen de la península ibérica, cuyos ancestros fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos, en un acto que hoy consideraríamos de limpieza étnica. Se establecieron en diversas partes del Mediterráneo, muchas de ellas en el territorio de lo que era el Imperio Otomano. Gran parte de los Balcanes lo fue durante siglos, como por ejemplo Bulgaria. Y aquí tenemos el buen hacer de Mara Aranda y los músicos que la acompañan en piezas como esta, Los cabellos tuyos, que sirve para abrir esta edición de Mundofonías y también para celebrar su puesto número uno en la Lista Ibérica de Músicas de Raíz. Y en el puesto número 9 encontramos un trabajo que también está hecho desde Valencia, desde el Algarbi, es decir, la parte occidental del Mediterráneo en árabe, aunque mira hacia oriente, hacia Asharq. Es el trabajo de Andrés Belmonte, llamado Garbi Occidental, y en el que él toca el ney, el duduk y otros instrumentos de vientos que son su especialidad principal en piezas como esta, Samaina Hawant. Oíamos la pieza Samay Nahawand, es decir, la forma Samay del Macán Nahawand, terminología que en algunas ocasiones aquí en Mundofonías hemos definido, digamos que es así como estilos o modos. Y está dentro del disco Garbí de Andrés Belmonte, artista valenciano, que como decíamos se fija más bien en la música árabe y del oriente del Mediterráneo. Su disco está en el puesto 9 de la lista trimestral de Limur, la lista ibérica de músicas de raíz. Pues muy importante presencia valenciana en esta Limur, en esta lista ibérica de músicas de raíz del primer trimestre del 2025. Como comprobamos ahora, escuchando y estrenando el próximo disco, que en realidad es un proyecto fundado en Rotterdam, en los Países Bajos, por el saxofonista Pau Jordà, y en el cual convergen artistas de diversa procedencia, el propio Pau Jordà cantando y tocando el saxo alto, Laia Escartín con la viola y también la voz, Frank Akamer en el piano, Baris Ofloulou en el contrabajo y Lucas Zegri en la batería. El objetivo de este grupo es combinar las tradiciones musicales valencianas con las formas jazzísticas y afemia, que lo consiguen de una manera muy interesante, como demuestran en este disco titulado Quan veja que ja no cante, cuando vea que yo ya no cante, que es precisamente la pieza que vamos a escuchar de este grupo Xaloc, escrito con una X al principio, una Q al final, que también nos lo encontramos en la lista ibérica de músicas de raíz Lalimur en el puesto número 14. Que ja no cante, quan veja que ja no cante, i tinga els ossos badats, feu millor que en una soca. Passarà pel meu costat.

Continúas en Mundofonías, en este caso revisando Lali Moore del primer trimestre de 2025 en la lista ibérica de músicas de raíz. Después de escuchar ese proyecto valenciano e internacional de Xialoc, que estaban en el puesto 14, hemos saltado hasta el 7 para escuchar a Besaide, ese primer proyecto de este trío que toman el nombre del punto en el que se encuentran las tres provincias del País Vasco: Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Y es un trío formado por Aris Mugartegui, que toca buzuki, chunchun, sas, algunos instrumentos más de percusión y de cuerda, y también canta. Con él están Gorka Bravo, que toca zanfona, gaita gallega, pandereta y hace las programaciones, y Teresa Jarreño, responsable principalmente del viento, con instrumentos como la alboca o el clarinete, y también canta y toca la pandereta. Hemos oído la pieza a Murakami. Pues continuamos con otro disco que también accede a Lali Moore, la lista ibérica de músicas de raíz, en este caso desde tierras portuguesas. Es el proyecto unipersonal Omiri, que nos presenta Vasco Ribeiro Casais, multiinstrumentista, programador de cacharros muy diversos y que suele, en este proyecto musical, incorporar, sobre todo, voces del pueblo, de gente a la que ha recogido sus canciones en diversas localidades de Portugal. Por ejemplo, aquí escucharemos la voz reprocesada de Ana Gil Aperta con esta pieza, Cálate y Cachopa. Cállate ahí, muchacha, que tú no sabes cantar. El disco se titula Modas Novas y Algunas Bellas. Músicas nuevas y algunas viejas. Cala-te e cachopa que tu não sabes cantar. Tens uma cova na língua onde os gatos vão cagar. Cala-te, cala-te, tu não sabes, tu não sabes. Cala-te e cachopa, tu não sabes, tu não sabes. Cala-te, cala-te, tu não sabes, tu não sabes. Cala-te e cachopa, tu não sabes, tu não sabes. Cala-te e cachopa, tu não sabes, tu não sabes. Cala-te, tu não sabes, tu não sabes, cala-te, cala-te, tu não sabes. Ahí teníamos a Omiri, el proyecto musical de Vasco Ribeiro Casais, jugueteando con los cantos recogidos en los pueblos de Portugal, como este que traía esta señora Ana Gil Aperta, cantando eso de Cálate ahí cachopa. Cachopo, cachopa en portugués, pues es muchacho, muchacha, jovenzuelo, jovenzuela. La cachopa en cuestión, aquí tenía que aguantar la reprimenda de esta señora que decía que se callara, que no sabe cantar. que para eso está ella. Así que bueno, razón tendría, supongo. El disco de Omiri, Modas Novas y Algunas Bellas, como digo, entra en la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz, en el puesto número 3. El disco que está en el puesto segundo de la Limur este año es el segundo disco de El Pantorrillas, nombre artístico de Miguel Ángel Montesinos. Y este disco se llama Palomo Cojo. Voy a explicar lo que quiere decir esta expresión, porque quizás en España es muy conocida, pero fuera de España tal vez no lo sea, incluso en países de habla hispana. Palomo Cojo es como se hace referencia a un hombre que es homosexual. Así que digamos que este disco es como una declaración con todo el orgullo del mundo de la orientación sexual del artista, que incluye piezas como esta, una malagueña, que ha llamado Distopía, en la que le acompaña Efrén López, junto con su colaborador habitual, que es Tomás García, que toca la guitarra y la pandereta. Efrén López, por su parte, toca el laúd, el archilaúd y la bandurria, y Miguel Ángel Montesinos canta, compone la letra, y toca las postizas, que es como llaman en su región, en Murcia, a las castañuelas. Sin frontera ni bandera, vengo de un país sin nombre. Sin fronteras ni bandera, donde la mujer y el hombre bailan con la primavera. Sin fronteras ni bandera, sin historias de paloma, solo un saltico me inspira. Sin historias de paloma, el que no dice mentira, que ya no estoy para broma. Sin historias de paloma, me cierran los ojos, el infinito aparece. Cuando me cierran los ojos, mi mundo desaparece. Con verdades a manojo, el infinito aparece. Dominé a mis demonios, déjame volar al aire. Dominé a mis demonios, vuelo a pétrico reciente. Estos son mis patrimonios, déjame volar al aire. Cualquier manera, que el bailar calma dolores, baila como ves primera. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías. Hemos escuchado varios discos que están presentes en la Limur, en la lista ibérica de músicas de raíz. Y continuamos con discos ibéricos que no están en esta lista. Quizá estén en la próxima, porque es que, bueno, básicamente han visto la luz muy recientemente. Como por ejemplo este, que es que ni siquiera ha visto la luz. Saldrá publicado en mayo y lo firma un cuarteto portugués. ¿Querías acordeones? Pues toma cuatro acordeones. Aquí están Danzas Ocultas, esta formación compuesta por Felipe Cal, Artur Fernández, Francisco Miguel y Felipe Ricardo. Los cuatro acordeonistas firman este nuevo disco titulado Inspirar, que publica el sello, o que publicará el sello alemán Galileo Music Communication. De él hemos extraído esta pieza titulada Travesuras. Pues mira, el siguiente disco coincide en dos cosas con este. También va a salir en mayo y también llega desde Portugal. Pero el instrumento es muy diferente. Bueno, los instrumentos. Aunque realmente el disco se llama Cavaquinho a Portuguesa, es decir, cavaquinho, que es una especie de guitarra pequeña a la portuguesa. En este disco no solamente hay cavaquinho, aunque es el protagonista. También hay maxinho, mandolín, viola braguesa, guitarra clásica y acústica, algunas percusiones y algunos elementos digitales. Estamos hablando del disco de Amadeu Magalhães, llamado así, Cavaquinho a Portuguesa, que incluye piezas, algunas son compuestas por él mismo y otras son de la tradición portuguesa, como esta Contradanzas Beirás. Oíamos Contradanzas Beirás de la región de las Beiras en Portugal, una pieza tradicional dentro de este disco Cavaquinho a Portuguesa de Amadeu Magalhães. Él dice que ha hecho todo, ha tocado todos los instrumentos, ha hecho la producción, ha hecho la mezcla, la producción, todo, todo con obsesión. No me lo he inventado yo, eso lo dice él mismo. Pues es un disco que, como decíamos, saldrá en mayo. Y mira, ha contado con el apoyo de un ayuntamiento de Boticas, un pueblo de la región de Trás-os-Montes de unos 1.100 habitantes. Continuamos con un pie en Portugal y el pie que queda se sitúa al otro lado de esa raya que divide la península ibérica administrativamente entre Portugal y España, porque aquí tenemos a Lina, la fadista, que nos presenta junto con el pianista Marco Mezquida, proveniente del mundo del jazz, muy metido también en el ámbito del flamenco, un disco que se titula nada menos que Ufado. Es un EP de 4 canciones, del cual seleccionamos precisamente la que lo abre y le da título Ufadu, inspirada en la obra de la poeta portuguesa Flor Vela Espanca. Sei que vou chorar. Há um repouso imenso em toda a terra. Parece a própria noite a escutar. E o canto vai subindo e vai morrendo num anseio de saudade a palpitar. É o fado, a canção das violetas, almas de tristes, almas de poetas, para quem a vida foi uma agonia. Bendito sejas tu, Ave Maria. Bendito sejas tu, Ave Maria. Este es el resultado de la colaboración entre la fadista Lina y el pianista Marco Mezquida, un EP recientemente publicado con el título de Ufadu, al igual que la pieza que acabamos de escuchar. Vamos a despedir Mundofonías con otro artista que también toca el piano y que también viene del ámbito del flamenco, del que Marco Mesquida también forma parte en cierta medida. Y vamos a escuchar en concreto este disco llamado Suite Flamenca, concretamente la pieza que lo adelanta, que es el trabajo de Diego Amador, pianista y cantaor de flamenco, sobre la obra original de Enrique Ecofiner, que nos adelantan con esta pieza Rondó Gitano, al estilo de Bulerías. Y de esta manera despedimos la edición presente de Mundofonías, este programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos. Recordad, como siempre, nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Diego Amador. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!